Ella me devora en la cama mientras el blon está quemando. Las 24 horas, baby, dile que nosotros estamos cristineando. Ella está bellaca y se va a mojar. Para la luna te voy a secuestrar y te voy a devorar. Bebé, yo me perdí en tu piel. Bendito, bebé, yo me perdí en tu grito. Y te di 5,000 después que moví los burritos. Tu diablito, Pablito. Bebé, yo no sé si yo estamos a ti o si yo amo ese totito. Te lo meto completito. Y tengo 15,000 en mi cadena. Preguntarle al angelito. Yo tengo un acapito y olvídate de todo. Regalamos un buen rato, no te quites los tacos y déjame chuparte ese toto en cuatro. Ponte en mi cama, en la calle una dama indescifrable. Ella es como un crucigrama. Tengo grama, de la que te pone chinadita, de la que te da con hacer cosita. Tú y yo chingamos, y siento que a la muerte me voy. Yo no tengo cara de bellaco, baby, que lo soy. ¿A dónde voy? Si me matan, solo sabe Cristo. Por ahora veo el cielo mientras te desvisto. Ella me devora en la cama. El blon está quemando. Las 24 horas, baby. Dile que nosotros estamos cristineando. Ella está bella, aquí se va a mojar. Para la luna te voy a secuestrar y te voy a devorar. Baby, yo me perdí en tu piel. Te lo meto y yo te voy a comer. Vamos a fumar, a prenderle y arrebatarnos. Vamos a chingarle en la cama, vamos a matarnos. Baby, un blon voy a prender. Y arrebato te lo voy a meter. Ninguna me lo hace como me lo haces tú. Ninguna es leal como has sido tú. Baby, tú eres mi mujer y no te quiero perder. Vamos a quemar como unos locos. De creepy tengo un copo. Prendiendo, fumando y quemando. A que nadie nos está mirando. No toca la puerta, no vas a acabar con una cosa que estamos chingando. La cuenta la tengo en el dash. Siento y pico en los bolsillos en cash. Si se acaban los feelings, tengo el vapor ese, la abrimos y le echamos el wax. Tranquila que no pasó nada. Conmigo no te falta nada. Tú eres mi media mitad. La muerte siempre es real. Díselo Cristian, díselo Fravianelli, díselo Pepe, Alexio, Fravianelli, los del corazón negro, DJ